ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Ya es viernes 22 de junio del 2018. En este momento nosotros vamos a hacer un programa especial. En los controles nos acompaña Emmanuel Hitler. Cultura al Día hoy tiene de invitada a Erika Vázquez, cofundadora y directora general del Festival Cultural El Convite. Erika, bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Háblanos, ¿qué es El Convite? Hola, buenos días, buenas tardes ya, saludos a todos. Quiero comentarles que es un festival artístico juvenil que pone en escena todas las artes, desde el muralismo, desde ferias gastronómicas, desde diseño, conciertos, que vamos a estar en 4 estados del país, teniendo un gran cierre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Parque Sucre de Los Cabos, donde la intención es que confluyan toda la familia, los niños, los padres, los abuelos, todos los que quieran ir a participar y ser parte de este festival están cordialmente invitados. Muy bien. Erika, ¿y cómo nace esta iniciativa del convite? Esta iniciativa se da precisamente, nació el año pasado bajo el asedio, pues, y las guarimas que se estaban realizando en ese momento. Y bueno, una de las intenciones de este festival fue generar espacios de encuentro, espacios de relación sin ningún tipo de distinción, con lo más alto que se pudiera enarbolar, la paz. Entonces, bueno, nada, ya este año estamos en la segunda edición de este festival, estamos muy emocionados porque hemos venido creciendo, hemos venido sumando voluntades, y bueno, este 30 de junio vamos a estar en Playa Los Cocos, allí empieza nuestro recorrido en el estado Vargas. Después vamos a estar el 14 de julio en Cojedes, luego el 26 de julio en Falcón y el 11 de agosto en Maracaibo, cerrando así, como te comenté antes, el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Parque Sucre de Los Caobos. Muy bien, estamos conversando con Erika Vázquez, cofundadora y directora general del Festival Cultural El Convite. Erika, esta es la segunda edición del Convite. Se va a iniciar el 30 de este mes, el 30 de junio, en Playa Los Cocos, Estado Vargas. Sí, okay. Así es. ¿Qué de nuevo nos trae este evento para esta edición? Lo nuevo de esta edición es que vamos a tener desde la Feria Gastronómica en todos los recorridos que hagamos, la Feria de Diseño y los talleres. Creo que algo innovador es tomar un parque completo, en este caso en nuestro festival, pues, el Parque Sucre, donde desde la entrada del parque se van a estar evidenciando cosas que aglutinan y convocan al festival. Desde talleres, conversatorios, espacios de muralistas que van a estar haciendo producciones en vivo y tarimas simultáneas de conciertos, de diversos géneros, no estamos casados con un solo género. Bien, pero también sale el camión, que llaman Combi Camión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el Combi Camión? Nosotros tenemos el Combi Camión, que es una tarima movible. Ya se abre, se despliega, tiene su sonido, ahí hemos hecho presentaciones de danza, de canto, de poesía. Entonces, bueno, con ella vamos a hacer todo este recorrido y terminamos aquí en Caracas, donde ella nos va a servir de escenario para lo que queremos llamar el pabellón infantil. Muy bien, o sea que va a estar muy completo, desde los niños, jóvenes, adultos, todos a participar en este festival cultural El Convite. El nombre es muy coloquial, pero para que los que no entienden este término, ¿qué es El Convite en sí? El Convite es una invitación a compartir. Se usa básicamente en las comidas, en las fiestas. Por eso es un preponderante la feria gastronómica en cada una de nuestras presentaciones. Nosotros promovimos la realización del festival de la jornada, que es social, de atención a este festival, por tanto, pasa a dejar algo en la ocasión de los focos. Nosotros tenemos un compartir allí con las comunidades, con la comunidad activa en el grupo frente a la playa. Adicional está la Fundación Yonaray, que le estamos con... Bueno, la idea es compartir, encontrarnos y en unidad pues disfrutar de la cultura. Así es. Estamos conversando con Erika Vázquez, cofundadora y directora general del Festival Cultural El Convite. ¿Qué artistas y cultores estarán invitados? Bueno, miren, nosotros tenemos nuestra ley armada para el Estado, para la cual yo puedo revelar. Allí vamos a tener una agrupación llamada Ilisco, vamos a tener a Ocha, los que son del litoral. Entonces, los invito a seguirnos por las redes sociales, a estar viendo quiénes son los cabezas de cartel de este festival. Nuestro Instagram y nuestro Twitter es @elconvitepisopiso y en la fanpage de Facebook El Convite. Allí van a poder encontrar y van a estar entonces viendo quiénes son esos cantantes, actrices, muralistas, sorpresas que van a estar en este festival, que van a ir innovando en la difusión de la parrilla. Erika, tenemos un poco de interferencia. Por favor, debes colocarte en un punto donde te podemos escuchar claramente, que es muy interesante lo que nos estás contando sobre este festival cultural El Convite. Además de estas actividades musicales, ¿qué otras actividades se van a realizar dentro del 2018? Sí, como te comenté, es un festival de la arte bastante integral. Vamos a tener muralistas, vamos a tener poesía, vamos a tener danza, vamos a tener talleres desde las diversas artes, vamos a tener también un mercadito de diseño para todos los emprendedores, vamos a tener un mercado gastronómico, una sección de food trucks, es decir que desde el punto de vista integral, pues los agrupo. Muy bien, entonces va a estar muy completo, desde gastronomía, muestras artísticas, muralistas, artistas invitados, y el llamado es a nivel nacional, Erika. Bueno, nosotros vamos a estar en los estados Vargas, los que se puedan acercar a Vargas pueden hacerlo, vamos a estar posterior en Cojedes, es decir que los de Barquisimeto, Valencia están cerca, pueden llegar, va a ser en San Carlos, vamos a estar en Chichiribinca igualmente, vamos a estar en Maracaibo, y bueno, cerramos aquí en Caracas. En esta oportunidad vamos a tocar estos estados. El año pasado estuvimos en otros estados que no coinciden con los de este año. Y bueno, para el próximo año estaremos entonces abarcando hasta llegar y completar los 24 estados. Muy bien, muy bien. ¿Y qué se quiere rescatar con este espacio público que llaman El Convite? Es un carro que va de manera itinerante por varias partes de Venezuela. ¿Qué se quiere con esto? Sí, en principio es el encuentro. El encuentro de todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción y bueno, como te comentaba anteriormente, transversal, la cultura, el compartir, y nosotros hacemos esta iniciativa entendiendo que donde hay arte hay magia, pues, y tenemos muchas cosas que nos unen y creo que son importantes considerarlas, y en este caso nosotros hemos tomado la... Muy bien. ¿Y quiénes te acompañan en este festival El Convite? ¿Quién es el personal, los amigos, los hermanos, los productores? ¿Quiénes te están apoyando? De chamos, amigos, que queríamos hacer algo distinto en medio del caos en el que estábamos, nos querían sumergir. Llegamos con la misma iniciativa. Te dije que fuerte, el otro beta también está sumado a esta dinámica, combinación, la hebra, están los compañeros de Vagos también, entre otros aliados que bueno, hemos venido sumando, de artistas, por ejemplo, está Trujo, Juan de Sousa, amigos que se han sumado como productores y como artistas también para la realización del festival. Muy bien, estamos conversando con Erika Vázquez, cofundadora y directora general del Festival Cultural El Convite. Erika, vamos a hacer de nuevo la invitación, a hacer ya más clara los puntos, las fechas en redes sociales para los que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura El Día. Este festival va a lograr ser un festival exitoso con la participación de la población, creo que es lo más importante para nosotros. Vayan, disfrutan, recréanse. Este 30 de junio nos vemos en Vargas, en Playa Los Cocos, vamos a tener taller de surfing, taller de TRX, vamos a tener un mercadito gastronómico de diseño, además una oferta cultural muy linda, muy animada. Después nos vamos a ir para el estado Cojedes el 14 de julio, luego vamos a estar el 26 en Chichiriviche, en Falcón, luego vamos a estar el 11 de agosto en Maracaibo, y terminamos el 31 de agosto, el 1 de septiembre, en del Parque Sucre. Invitamos a todos a seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Twitter e Instagram, arroba El Convite Piso Piso, y en Facebook, nuestra fanpage El Convite. Muy bien, entonces los que quieran participar ya se pueden activar y comenzar a ubicarlos a través de las redes sociales y hacer sus aportes. Si quieren participar, si quieren estar dentro del carro, el combi móvil, ¿se llama así? Sí, se llama así. El combi móvil. Entonces, ¿qué otra cosa puedes agregar, Erika, para nuestros oyentes? Pues nada, que sean parte de esta linda experiencia y que contamos con ustedes para seguir creciendo y hacer de este festival uno más de tantos que se han hecho, pero exitoso, y que podamos promover la cultura de los festivales para nuestros chamos, para las nuevas generaciones, para las viejas generaciones. Aquí todos creamos. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el mensaje que nos da nuestra amiga Erika Vázquez, cofundadora y directora general del Festival Cultural El Convite. Este festival se le dará inicio el 30 de junio en la playa Los Cocos, Estado Vargas. Erika, ¿qué hora comienza este festival? A partir de las 11 de la mañana vamos a estar allí. Aproximadamente. Ya con el camión encendido. Ajá. Ya con el camión encendido. Hasta las 8 de la noche. Entonces todos están invitados, todos y todas. ¿Completamente gratuito, Erika? Completamente gratuito. Las ganas y el entusiasmo hay que llevarlo hasta allá. Bueno, Erika, muchísimas gracias por compartir esta información y la invitación para el Festival Cultural El Convite. Muchísimas gracias por tu tiempo, Erika Vázquez. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Son las 12:25 del mediodía. Continuamos con más de la programación que les ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Emmanuel Idler. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.